Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos. Bienvenidas. Aquí estamos en Comunicando, podcast número 45. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña. Y dispuestos ya a comenzar, ya podemos hablar normal, ¿no? Vale. Venga, pues vamos a decirlo normal, que esto es un podcast donde contamos pues cosas relacionadas con tecnología, con nuevas tecnologías, con consumo electrónico, vida digital, podemos llamarlo de muchas formas, pero esperamos que nos entendas. Y sobre todo que un poco te hagas a la idea de lo que te espera en este podcast si no lo conoces. Y si ya lo conoces, pues nada, ya sabes que esta es la introducción que hacemos habitualmente un poco para comentar todo esto. Hay muchas formas de participar en Comunicando, no solamente esto es para escucharlo. Eso sí, escucharlo donde quieras y como quieras, pero hay muchas formas de participar y para eso pues tenemos pues distintos sitios, ¿verdad?, donde hacerlo. Sí, pues lo primero, el foro. Sí, porque es el más, así un poco más nuevo, ¿verdad? Que bueno, lo comentamos en el programa anterior y lo puedes encontrar en comunicandopodcast.com/foro. Y la idea es que sirva de punto de encuentro para los oyentes del programa, entre ellos, para las cosas que quieran preguntarse entre ellos, cosas que quieran compartir, todo lo que necesiten. Ponerse en contacto, contarse cosas, ofrecerse, yo qué sé, trabajo, por ejemplo, si surge, en fin, un foro, lo que es un foro del programa. También tenemos un mapa de oyentes, que ese sabemos ya que lo conocéis un poco mejor, más que nada porque está llenito de chinchetas, pero siempre hay hueco, ¿verdad?, para otra. Sí, aunque parezca que hay overbooking, pero claro, siempre hay sitio. No, y seguro que no hay alguien que nos escuche exactamente desde donde estás tú, porque por muy grande que sea una ciudad, una vez que vas haciendo zoom, hay que recordarlo, que el mapa se puede hacer zoom, eso hay que recordarlo, es decir, hacerlo más grande, desplazarlo, lanzando la flecha que hay a la izquierda, o con los símbolos más y menos del teclado, pues puedes hacer zoom. Pues hacer clic y poner desde donde nos escuchas. Eso también lo tienes en comunicandopodcast.com/mapa. Y el Día de Internet. Hemos sido seleccionados para pasar a la fase final de los premios de Día de Internet y ha sido gracias a vuestros votos. Si te gusta Comunicando y quieres votar y dices, bueno, pero yo todavía no he votado, ¿qué es eso? Pues miras la página comunicandopodcast.com y verás que pone Día de Internet, vívelo, vota por Comunicando. Pues básicamente es eso, que hemos pasado a la siguiente fase gracias a los votos que habéis dado al programa y que, bueno, pues nos permiten estar ahí entre los 10, creo que son 10, sí, más votados, junto, y además es un orgullo estar entre ellos, pues junto con Microsiervos, por ejemplo, microsiervos.com y otros muchos blogs y sitios interesantes que puedes también descubrir gracias a Día de Internet. ¿Por qué participamos en esta historia? Pues porque es para promover el uso de Internet. No es un concurso al estilo clásico del mejor blog, el mejor no sé qué. No, es para un poco promover Internet, darlo a conocer, que la gente vea que tiene muchas más utilidades, la gente sobre todo que no lo utiliza. Y también, bueno, pues porque es una forma también de conocer otra gente, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo se celebra en España? Pues el 25 de octubre. Exactamente. ¿Y todavía hay tiempo para votar para la gente? Sí, por supuesto, sí, hombre, todavía hay tiempo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el día 19 de octubre, dependiendo cuándo nos escuches en este podcast, pero si lo escuchas dices, anda, si ya ha pasado, mala suerte, pero nosotros cuando lo hemos dicho quedaban todavía unos días, por eso, sí, todavía por eso lo decimos. Así que esa es la razón para que estemos en este lío. Y una vez dicho esto y comentado un poco los temas, así un poco en general de Comunicando, pues vamos a entrar en materia y ver qué nos espera este Comunicando Podcast número 45. Y a nosotros, pues fíjate tú qué cosas, nos gusta hacerlo en forma de titulares. Abrir archivo. China creará un nuevo formato DVD incompatible con el resto. Iván 3. Pasamos casi tantas horas ante el ordenador como ante la tele. Un teléfono permitirá a los padres seguir a todas partes a sus hijos. El primer hombre del tiempo virtual en tres dimensiones. Y en nuestra sección de taller, ¿cómo evitarte tener que volver a activar XP al reinstalar? En la sección de la red, libros, Reader 2, diccionarios y revistas. Y en nuestra área de juegos, como siempre, cargadita de noticias y temas interesantes, ¿verdad? Especial Xbox 360, juegos y presentación. Y los lanzamientos como por ejemplo, pues Torrente 3, Nintendo Dogs, Pro Evolution Soccer, hay que escuchar. Buzón de Comunicando. Los mensajes de los oyentes. y la música, ¿verdad? Fundamental e imprescindible, y no nos planteamos hacer una versión sin música de Comunicando. Por si a alguien le queda alguna duda, no nos lo planteamos. Toda la música está expresamente permitida a su reproducción para podcast, porque la obtenemos de la Music Podcast, la PodSafe Music Network, lo que sería en español algo así como la red segura de música para podcast, y está en music.podshow.com. Nos hemos fijado hoy, hemos seleccionado un grupo que se llama Coupling, que es un grupo inglés que ha lanzado recientemente su trabajo llamado Underdogs, que es un EP con pocas canciones, es decir, no es un LP, sino que es un EP, aunque esto en formato digital va un poco perdiendo sentido, ¿verdad? Porque lo de long play, extended eso play, era lo que cabía. Eso ahora era ya... antes. Ahora, bueno, pues básicamente que no son muchas canciones, sino que son pocas. Claro, pero eso puede las que quieran. Claro, pero son 4 o 5 normalmente. Bueno, pues ha sonado en muchas emisoras de radio, ha sonado también en muchos podcasts, tiene influencias muy variadas y mezcladas ahí todas esas influencias, pues de REM, Queen, U2, los Beatles, Cream, Pink Floyd, bueno. Lo mejor, como siempre, porque es bastante absurdo a veces describir un grupo, las influencias y el tipo de música, lo mejor, yo creo, es escuchar a Coupling y este The Revolution Will Come. They're the partisans, the ones who come to let you know that the promised land is what they'll fight you for. Freedom fighters are coming for you. Freedom fighters are coming for you. Abrir archivo. China creará un nuevo formato de DVD incompatible con el resto. Basará su producto... Sí, sí, en el DVD. En el DVD, que me he quedado así como un poco así, flaseada. De alta definición, HD, DVD, pero no es compatible. Es que no es para menos, porque digo lo de quedarse flaseado, porque un grupo de investigación chino vinculado al gobierno ha anunciado que prevé desarrollar un nuevo formato de discos digitales de vídeo, lo que es conocido como DVD, para romper el monopolio de las compañías extranjeras, fundamentalmente Japón, que son los que dominan este sector y que anunciaba la prensa oficial china. El Centro Nacional de Ingeniería de Discos, que llevará a cabo las investigaciones, basará su producto en el DVD de alta definición, HD-DVD, producto que está siendo desarrollado por las japonesas Toshiba, creadora del DVD e Hitachi, y es visto como una evolución futura del DVD actual. Sin embargo, ha explicado el director de la compañía china, Lu Da, se llama así el señor. El subdirector se llama así. El DVD no se vaya que planea... a enfadar el director. Claro, que no es él, que el señor Luda es subdirector, no director. Bueno, decíamos que el DVD que planea desarrollar China será incompatible con todos los sistemas HD-DVD, lo que habría una escisión todavía mayor en el mundo de los productos audiovisuales. Lo que faltaba ya. O sea, ya éramos pocos y llegó otro DVD de China. Y llegó China y ala. Otro estándar para los soportes de películas, el Blu-ray Disc que desarrolla la japonesa Sony para romper la hegemonía de Toshiba, amenaza con complicar aún más el mercado futuro. Con el formato y estándares relacionados podremos tener, dicen los chinos, en la industria del DVD nuestra propia voz, según el señor Luda, citado por la agencia estatal Xinhua. Además, añadió la fuente, el formato chino producirá mayor definición y mejor sonido, y lo que es más importante, una forma más segura de proteger los derechos de propiedad intelectual. Algo muy importante en China, donde se calcula que los DVDs piratas copan un 90% de las ventas nacionales. Esto no lo dice el señor Luda, pero se prevé que el formato de DVD de alta definición chino salga al mercado antes de 2008. Curiosamente, entre el 70 y el 80% de los soportes DVD que se venden en el mundo son producidos en China, pero los fabricantes del país tienen que pagar a compañías extranjeras el derecho de patente. Y esa es una de las razones que se entiende mejor esta reacción del mercado chino, ¿verdad? Ese derecho de patente supone un 40% del coste total del disco digital, destacó el responsable de la compañía china, Luda. Claro, exactamente. Y nos preguntábamos aquí, hay que decirlo, pues nos gusta compartir todo con los oyentes. ¿Cómo le saludan al señor Luda? Ahí queda la pregunta en el aire. Vamos con otro tema. Pasamos casi tantas horas ante el ordenador como ante la tele. Un estudio presentado por Intel llamado Informe sobre el estilo de vida digital y realizado entre personas que ya disponían de tecnologías revelan que el 40% de los encuestados ha afirmado que sus vidas cambian o cambiarían, mejor dicho, dramáticamente si no pudieran utilizar la tecnología. Incluso un 7% asegura que no podría sobrevivir. Esos que no han visto la serie están perdidos, ¿verdad? Tú estás entre esos 7%, ¿verdad? Bueno, un poco, pero sigue. Según el informe, un 58% de los europeos encuestados afirma haber enriquecido considerablemente sus vidas, mientras que un 43% reconoce que sin el acceso a las tecnologías su vida cambiaría considerablemente. Yo más me incluyo dentro del 58%, que se ha enriquecido, pero hombre, eso de no poder vivir... No sé yo. Siempre habrá algún punto, algún sitio wifi o algún sitio donde conectarse. ¿Ves cómo no podrías vivir? Sería difícil. Los españoles encuestados confiesan que permanecerán, eso es en toda Europa, pero destacan datos por países. Los españoles dicen que confiesan permanecer las mismas horas semanales navegando por internet que viendo la televisión, entre 10 y 11 horas respectivamente. ¿Eso qué significará? ¿Que se ve menos la tele o que se navega más? Yo creo que se ve menos la tele. Eso siempre se ha dicho en muchos países, sobre todo en los sitios donde hay mayor consumo de internet, que el tiempo que se dedica a navegar por internet, normalmente a lo primero que se le quita no es a leer, ni a escuchar música, ni a otras cosas. A lo que se le quita es a la tele. Claro, los tiempos muertos de estar delante de la televisión. Y a lo más pasivo, claro. Sin embargo, aquí es un poco como lo que tú quieres ver en el momento que quieres verlo. Por eso quizá es lógico que gane más tiempo internet a la televisión. En general, dice, las tecnologías de la información han sido asimiladas de manera creciente por la sociedad europea, ya que dice también es llamativo que el 75% de los ciudadanos del continente se encuentran cómodos y entusiasmados con las nuevas tecnologías de consumo y un 21% dice que hace más, o sea, un 21% más que hace 5 años. Es decir, es llamativo, ¿verdad? La encuesta fue realizada entre mayo y junio del 2005 mediante entrevistas telefónicas a 6.075 personas de 7 países europeos de entre 18 y 65 años que poseen un ordenador personal o un teléfono móvil. Y también es llamativo que más de la mitad de los españoles utiliza internet para buscar trabajo, especialmente los menores de 30 años, comparado con la población comprendida entre los 31 y los 50 y por encima de los 50. Es decir, lógicamente, ¿quién utiliza más internet para buscar trabajo? Pues los que más están buscando trabajo, ¿no? Hombre, sí, los jóvenes. Es lógico, claro, y por eso pero utilizan más internet que otros medios. Por último, ¿cuál es el medio más utilizado para estar en contacto? Pues eso también es llamativo. Sí, pues para los españoles el correo electrónico se ha convertido en el primer instrumento de contacto con los amigos, por encima del teléfono, y el 63% ha dejado de utilizar el correo postal. Los consumidores están incorporando las tecnologías en todos los aspectos de sus vidas para llegar al estilo de vida digital, dijo Isabel Lama, pues directora Lama se llama, de marketing de Intel, en la presentación del informe en Madrid. Pues llamativo, y está también ese informe pues publicado en muchos sitios y se puede acceder a él. Y noticias también llamativas, ¿verdad? El primer hombre del tiempo virtual en tres dimensiones, que vamos a ver a Mario Picasso ahí en 3D, con gafas de esta. No, de 3D. Se llama Sam. Ah. Es de Servicios Avanzados de Meteorología y es, pues eso, precisamente, una iniciativa que ha llevado Activa Multimedia, que ha presentado el primer hombre del tiempo virtual y automático. Es decir, está ahí preparado para que cuando tú le digas, pues te dé el tiempo. Saldrá en televisión y en todos los medios, hará boletines meteorológicos en un espacio de previsión a la carta. Dentro, su sitio va a ser el canal Meteo, que es de la plataforma de televisión por satélite Digital Plus. Sam es el hombre de este primer meteorólogo virtual con capacidad cross-media, es decir, que puede aparecer en televisión, en internet y en teléfonos móviles. Este personaje ha sido creado por Activa Multimedia, la marca tecnológica de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, y por sus características es una iniciativa pionera. Sí, alguno dirá, bueno, pero ya había hombres del tiempo en páginas web o en distintos sitios. Sí, pero no eran 3D, es decir, no eran realmente una figura totalmente modelada, con huesos, con expresiones faciales, con todo, como puede ser un personaje de un juego, por ejemplo, ¿no? Que es la idea de este personaje. ¿Quieres conocerlo? Pues lo mejor es hacerlo a través de la web, ¿verdad? Meteosam. Para escucharle y tal. Bueno, ¿qué te parece mejor? Sí, meteosam.com. Pero bien, vamos a escucharle, ¿no? Sí, vamos a un trocito. Pues venga. Recuerde, seleccione la ciudad para la que desea conocer la previsión meteorológica. Hágalo a través de este mapa o a través del índice alfabético. Pues ese era Sam. Es simpático. Sí, habla un poco así, como si fuera... Pero un bueno, robot. Pero bien, bueno, oye, lo es, bien. Un poco, pero no está mal. Y la verdad es que es curiosa la idea de un hombre del tiempo a la carta, ¿verdad? Eso sí, tranquilos, yo creo que todos los que sean meteorólogos, ¿verdad? Si nos escuchan a un meteorólogo, digo yo que siempre tendrá que haber personas que interpreten los datos, no que los reciten. Sí, porque este hombre está bien, pero como no, un papagayo, no, llega, no es lo mismo. No lo Picasso, mismo. Seguimos contigo. Y en esto podéis poner y sustituirlo por el presentador del tiempo favorito de vuestra televisión, ¿verdad? Un teléfono permitirá a los padres seguir a sus hijos. Lo que le faltaba a los hijos. Pues sí, porque además es que no es seguirles, es que saber en todo momento dónde están, qué hacen, por dónde pasan, si van a clase, si no van a clase. Lo que pasa es que también son herramientas que se supone dan tranquilidad a los padres. Vamos a comentar la noticia. Y intranquilidad a los hijos. A los hijos, claro. Y los de los novillos, como de pellas. Como lo quieras llamar, es decir, no ir a clase, los chavales, o pirarse las clases, fumárselas, se dice en otros sitios, también es bonito, ¿verdad? Va a ser más difícil. El segundo operador de telecomunicaciones móviles japonés, KDDI, anunció que iba en breve a comercializar un nuevo móvil asociado a un servicio para que los padres puedan seguir a sus hijos camino de la escuela. El servicio pues tiene el simpático nombre japonés de Sugaku Keitai, literalmente portátil del camino de las clases. Keitai es eso, es el móvil multimedial, pues en este caso es Sugaku. Es aprenda japonés con comunicando. Literalmente es camino de las clases, ¿verdad? Que parecía un momento curso Sugaku de idiomas. Sugaku Keitai, portátil del camino de la clase. Konnichiwa. Que, como decimos, es un teléfono con un receptor de localización GPS que transmite, en función de los parámetros predefinidos, pues dónde se encuentra, y además le puede enviar un email o al móvil o a los padres, un poco defines dónde quieres recibir la información de por dónde va tu hijo. Ha cruzado la calle cuarta, la calle quinta, tal, ha pasa llegado. Por el bar más malo del barrio. Se ha quedado en el bar, alerta. No sabemos si será así, pero vamos, la idea es... pues un poco tranquilizar a los padres en los recorridos de casa a los colegios, ¿no? Este servicio permite así, entre otros, asegurarse de que el niño que lleve el teléfono se encuentra a la hora prevista en la escuela. Como los padres pueden saber dónde está su hijo, incluido fuera de la escuela, se sienten más seguros, como ya hemos comentado. Exactamente. También hay que decir que la tasa de criminalidad de Japón es muy baja, pero bueno, los padres quieren medidas de seguridad reforzadas porque ha habido algunos casos, pocos, pero se ve que muy llamativos en la opinión pública, y por eso eso surgen estas iniciativas. Y bueno, pues es una herramienta más un poco de nuevas tecnologías aplicadas a cosas muy concretas y muy de hoy en día. Y además que hay distintos proyectos, porque este es de KDDI, que es un poco la segunda operadora es la segunda operadora en Japón, pero la primera es NTT Docomo, que también tenía otros sistemas de chips, que eran básicamente lo mismo, que al pasar por ciertos sitios, pues como el Sonic, ¿no? Que al pasar por las bolas estas decía, plap, fase completada, ¿no? Pero esos sitios tienen que tener un detector, un receptor, de que pasas por detector, ahí, ¿no? Eso es. O sea, la escuela o los sitios claves así, ¿no? Y esto igual, en el de KDDI también dice que hay ya un colegio que lo ha hecho en... Me imagino que lo han cogido como piloto en Japón para la experiencia, pero que se espera que haya en más sitios. Claro, si no hay receptores, por mucho que emita ese cacharro, tiene que dar unas referencias de... Si es el colegio, pues tendrá que haber un sitio por el que tenga que pasar, ¿no? Claro. Y a lo mejor le dan el tiempo y tal, ¿no? Pues no está mal, Pepito ha tardado 3,27, el otro, a lo mejor hacen un ranking y tal. Bueno, a lo que vamos, que nos vamos, que la música de Kapling y este My Desert Mind. Taller. Hoy vamos a aprender cómo aprovechar los ficheros de activación tras formatear XP. Es decir, cómo no tener que volver a activar XP cuando reinstalas. Windows XP es un sistema operativo que tiende a ser formateado cada pocos meses. Cada vez que lo reinstalemos, hay que seguir el tedioso proceso de activar el sistema. Con este pequeño truco, podréis reaprovechar los ficheros de activación de la página instalación para no tener que volverlo a activar esta vez. ¿Qué hay que hacer, básicamente? Pues muy sencillo, porque así dicho puede parecer muy complejo, ¿verdad? Así el enunciado sí, del un lío. No. Es irte a C:// estamos en Windows, C:/Windows/System32 y hay dos ficheros que tienes que copiarte, los que empiezan por WPA. Son WPA.dbl y WPA.back. Back, ¿a qué te suena? A backup. Pues sí, debe ser probablemente un backup del primero. Pero tienen que estar los dos. Te los coges y te los llevas a un disquete, a un pendrive, un disco USB, el reproductor MP3, lo que sea. Te los sacas de ahí o a tarjeta de memoria, lo que sea, y te los guardas. Haces todo el proceso de instalación y cuando llegas al momento de activar la clave, de activar el producto, le dices que no lo vas a activar. Para copiar los ficheros otra vez a su carpeta hay que entrar en modo a prueba de fallos. Una vez arrancado, los volvéis a colocar en la misma ruta y ¡voilà! Ya lo tenéis. Muy bueno, ¿verdad? Es genial este taller. Lo hemos leído en Genbeta, que es de donde hemos sacado la información. Y oye, la idea realmente no puede ser más sencillo, que es lo que nos gusta de un taller, más fácil y sobre todo que te resuelva un problema, como es el problema y el rollo de la activación, de que si tienes que andar en los sitios donde sea, llamar un número de teléfono o enviar la clave y demás. Si ya lo tienes activado, ¿para qué vas a volverlo a activar, verdad? Uh-huh, eso es. Pues esta es la forma más sencilla de hacerlo. Nos gustaría no tener que, si usas Windows XP, lo suyo sería no tener que andar reinstalando XP. Hombre, pues sí. Pero si hay que hacerlo, pues oye, por lo menos hacerlo cómodo. Trucos y cosillas que hay, pues se puede hacer imágenes de disco y podríamos a lo mejor ver en otro taller cómo hacerlo, pero bueno, por lo menos aquí te ahorras la parte de la activación, que no es poco. O utilizar otro sistema operativo, ¿verdad? Sí, esa es la mejor idea casi. Claro, por ejemplo, un Linux, un pero Ubuntu, bueno, un Ubuntu es que se da hace, gusto. Se hace tan difícil, al final todos acabamos en Windows. Claro, y tampoco es ningún delito, no es delito usar Windows. Bueno, vale, lo dejamos ahí. Digo, me refiero que puedes perfectamente usar Windows y usar otros sistemas operativos, pero que realmente para el día a día, pues un sistema operativo que no tengas que andar con estos líos. Ahí queda el mensaje y el consejo. Y nosotros vamos a seguir adelante en comunicando con la música de Capri. We'll be right back. de éxitos. Tu lista de éxitos. www.listaexitos.tk. Hola, soy Mónica, vocalista de Monique. Quiero enviarle un beso grande a todos los chicos de Lista de Éxitos y los dejo invitados a escuchar nuestro primer single, Grita. Un podcast interactivo donde tú decides qué escuchas. Es una producción independiente de Luis Eduardo Bastías. Para más información, visite www.bastias.cl. Hola, soy Fernando Díaz y mando un saludo a la web guisando.org y espero que guiséis mucho y que tengáis muchos éxitos. Un abrazo. ¿Y qué le voy a hacer si me gusta el buen comer? No cambio la comida por ningún otro placer, pues no hay nada mejor que una buena cazuela. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Si eres buena cocinera. Comunicando. En la red. Decíamos, teníamos hoy para esta sección de direcciones interesantes, pues sitios de libros, diccionarios y también pues revistas. O sea, podríamos resumirlo como libros, diccionarios y revistas. Cosas de lectura, en exactamente, general. ¿Qué tienen en común? Lecturas. Lecturas, no las revistas, sino lecturas para leer. Bueno, esto ya va por muy mal camino, así que vamos al tema. Reader 2. O Reader al cuadrado, que podría ser también o Reader traducido. Two. Reader 2, o elevado a 2, para entendernos. Es una comunidad de lectores donde compartir tus listas de libros. Es un punto de encuentro de lectores, poder ver las de otros, que otros vean las tuyas, ver cuáles son los lectores que más gente está leyendo en ese momento, pues todas estas cosas. ¿Qué tipo de libro se lee más? Todo esto es etiquetado mediante folksonomía. ¿Qué es eso de folksonomía, si no lo habías oído antes? Pues que pones las etiquetas un poco a tu gusto. Es decir, lo que tú quieres ir resumiendo, todo el mundo lo va haciendo y es una forma mucho más sencilla de organizar las cosas, porque se va organizando de forma más natural. No por árbol, tema, subtema y tal, sino simplemente pues un poco por los criterios que se van estableciendo, ¿no? ¿Pero aquí se puede leer libros o es solo para ver listas? No se leen los libros, sino son listas de libros. Que es recomendados distinto. O de gente que se ha leído y recomienda. Es, pues, los que te estás leyendo en este momento, los que quieras compartir, tu lista de libros, tu biblioteca, puedes poner tu biblioteca, pues la lo que tienes en tu casa, lo que quieras, pero no es ni para ver ni para descargar libros, para eso hay otros sitios, pero este no. Este es una comunidad de lectores, por decirlo de alguna forma. Y también hay versión en español, es decir, hay libros en español, aunque toda la interfaz aparece en inglés, que es un poco la pega, pero bueno, no está mal, hay una buena comunidad. La dirección es .reader2.com, 2 con dígito, es .reader2.com. Otra más, diccionario SMS. Pues es un diccionario de mensajes SMS, una interesante iniciativa llevada a cabo y embarcada dentro del Día de Internet, que está consiguiendo todo un repertorio de abreviaturas empleadas en los mensajes de texto a móviles. Por ejemplo, el término que parece tener más variantes y formas de ponerlo, besos, besitos, bicos, besetes, etcétera. ¿Cuántos besos se envían cada día mediante SMS? Eso digo yo. ¿Qué pasaría si se dieran realmente en persona? Todos esos besos. ¿Qué de besos? Que luego te ves y, bueno... Claro, luego... Siempre mandas besitos, besos, besitos. Claro, pero luego en persona no se dan. Es decir, ¿dónde van esos besos que se envían pero no se dan? Por la red, por allá adelante. Por las redes móviles andarán los besos. Pues bueno... Al Meteosat, o sea, al satélite. Sí, hombre, al que da el tiempo, ¿no? A Sam le van todos los besos. No, al satélite que lleve lo de los móviles. A los repetidores de las operadoras. A las operadoras no creo que vayan besos. No. Porque con las facturas que envían... A los repetidores. A los repetidores. Ah, bueno. A los mayores de las clases, ¿no? Sí, a los que no pasan el curso. Bueno, lo que vamos. Diccionarios SMS, diccionariosms.com/contenidos. Tranquila, Nieves. Y es eso, un diccionario que va haciendo la gente y nos ha llamado la atención lo de los besos. Todo este rollo era simplemente para decir que una de las palabras que tenía muchas formas de ponerlo era besos. Bueno, aprovechamos para dar besos a todos, ¿eh? Por supuesto, vamos a mandar besos, besitos, bicos y besetes, ¿verdad? DS Magazine. Sí, es una revista que te puedes descargar. Oye, ¿hemos dado la dirección de antes? Sí, diccionariosms.com, por si alguien se ha perdido, /contenidos y así vas directamente. Ah, vale. De ese magazine, decías, pues sí. Vamos a comentarlo. Es una revista que te puedes descargar online, que nos habéis enviado vosotros, los oyentes, que habéis puesto el tag comunicando, luego lo comentamos un poco más, pero que ofrece pues todo lo esperado en una revista de videojuegos, pero que está solamente disponible a través de internet y te la descargas y la vas viendo. Análisis, avances, trucos, lanzamientos, dsmagazine.net. Muy interesante la iniciativa. Muy bien, y te viene también la portada para ver, ¿verdad? Como si fuera una revista. No, no, claro, es que es una revista, pero el único detalle es que si quieres te la imprimes, pero normalmente ¿para qué te la vas a imprimir si la vas a ver en un dispositivo? No, pero por eso, como no es impresa, que te pongan la portada y para que sí, lo veas sí, con también portada, así con todo, todo arregladita y todo bien. Muy vale. Bien, y además muy currado, y el diseño muy bien, y los contenidos. Oye, que nos ha gustado muy bien la idea, y que muchas gracias por enviarnos también el enlace. Eso es. ¿Y cómo nos envían los enlaces? Pues nos los envían... pues a través de Delicious. Sí, que en me resumen, había liado yo aquí. Sí, porque no sabías un poco cómo decirlo, ¿verdad? Claro, digo Delicious, como lo digo, pues en Delicious. Y ya está. Y poner comunicando. Lo único que tienes que hacer cuando en Delicious tengas algo interesante que creas que quieras comentar en el programa o que creas que nos puede interesar, pues le pones el tag comunicando. Ya está. Nosotros lo miramos, lo vemos y lo comentamos. Y lo compartimos con todos los demás oyentes, que en comunicandopodcast.com ya hemos puesto un enlace, como las direcciones de Delicious son un poco rollo, aunque no está mal, son muy cortitas, pero le hemos puesto un enlace en Comunicando Podcast, luego tú te lo pones en favoritos, lo que sea, y ahí ves las direcciones del programa, por si te apetece ir viendo a lo largo de la semana cómo va la cosa, ¿no? Eso es. Pues muy interesantes, yo creo, ¿no? Muy bien, muy bien. Y sobre todo que nos han gustado mucho y que las tres, hoy sí que han sido las tres recomendadas por oyentes. Ajá. Uh-huh. Pues vamos a escuchar un poquito de música mientras nos seguimos leyendo, ¿no? La de ese magazine. Kaplan y este Sadowski. Área de juegos. Lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a hablar de la Xbox 360 y vamos a hablar. Y además en Ámsterdam. lugar idóneo, ¿verdad? Para una presentación. X05, Xbox 360 en Ámsterdam. Pues a las 5 de la tarde del martes, día 4 de octubre, comenzaba en Ámsterdam uno de los eventos más importantes para Microsoft, como es el X05, o lo que es la traducción de qué es eso de X05. Pues la presentación oficial para todo el mundo de la Xbox 360 en el 2005, ¿no? La nueva máquina de Microsoft, que se presenta sin que su hermana haya calado en el público lo suficiente, en España sus ventas las han denominado de ridículas, viene pisando fuerte y apostando por el diseño y los controladores, yendo incluso más allá y decorando la máquina con fundas a modo de abrigo peludo o totalmente pintadas por distintos artistas de renombre. Europa ya es un mercado potencial y debe ser tratado de igual modo que Japón o Estados Unidos, que están a la cabeza en cuanto a videoconsolas, y no hay que olvidar que la industria del entretenimiento electrónico mueve más dinero ya hoy en día que el cine, las ventas de discos, la música o DVDs. O sea, es realmente importante esta industria. Uno de los juegos que presentó fue Perfect Dark, que conquistó a la audiencia por su realismo y perfeccionamiento. Se trata de una dignísima precuela del Perfect Dark que en el 2000 cautivará a los propietarios de la Nintendo 64. También se comentó que la 360 pretende abrir el mercado de las nuevas funciones, como puede ser el videochat, la reproducción de la música digital en el salón, visionando fotografías, streaming de vídeo desde un PC con Windows XP Media Edition. Es un poco la baza que juega Microsoft, ¿verdad? Con el PC de salón, pues claro, que sea PC consola de salón. Se garantiza también que no faltarán juegos y se demuestra con un total de casi 200 juegos en preparación para los próximos 2 años. Jay Allard, el vicepresidente corporativo de Microsoft, hizo una demostración de las posibilidades del nuevo interfaz y de Live a través del puerto USB de la consola y eligió una lista de reproducción que él mismo había preparado, y a partir de ahora, pues en todos los juegos se puede escuchar música que uno desee, además de la que incorpore el juego. Pues eso es un poco lo que decimos de la parte multimedia de la consola. Y hecho esto, pasó a la pestaña de fotografía digital mientras sonaba la música y hizo un pase de diapositivas. Todo a la vez. ¿Qué es esto un poco? ¿Cuál es, claro, la idea de Microsoft? Igual que PS2, esto es un análisis nuestro. PS2 jugó la baza del DVD dentro de la consola. Es decir, ¿te vas a comprar un DVD y una consola? Pues cómprate las dos cosas, una PS2. Pues Xbox está con el PC de salón, con consola ya incluida. ¿Para qué te vas a comprar un ordenador y una consola para el salón? Pues cómprate una Xbox. Yo creo, de momento no ha funcionado, o sea, no ha tenido mucho éxito, como decíamos, hombre, por ejemplo, en España. La 360 yo creo que es distinta a la otra. Es distinta la idea y va más orientada a eso, lo que es la informática, lo que se llama en muchos sitios informática de salón, ¿no? Que es el sitio que hay que conquistar. Pero bueno, vamos al tema y vamos sobre todo, ¿verdad? Sobre todo a los juegos. Yo creo, sí, ¿verdad? Bueno, y que sobre todo decir que es muy sencilla toda esta manipulación de las fotos, ahora me pongo un vídeo sí. Me pongo una música. En eso siempre se caracteriza Microsoft, en ponerlo muy sencillo. Bueno, y el plato fuerte, ¿quién lo puso? Peter Moore, vicepresidente del marketing de Microsoft, desgranando las siguientes sorpresas. Pues primero presentó el Gears of War de la mano de Epic Games, continuó con Crackdown, una creación de Real Time Wars, y el proyecto Silicon Knights, Too Human, pero si hay una compañía capaz de transmitir confianza en una consola, esa es BioWare. Nace una trilogía, su nombre, Mass Effect, un título de rol que enfrentará la vida orgánica contra la inteligencia artificial. Tiene buena pinta. Sí, este juego parece ser que es el más esperado, el más resonado y el que más éxito va a tener. Vale, por lo menos seguirlo, se comenta, ¿no? En todas las páginas. En todos de los juegos, sitios sí. De juegos. Y de software también anunció un Wolfenstein para Xbox 360. Y el colofón a esta presentación fue la noticia de que Peter Jackson, sí, el señor director de los Anillos, o mejor dicho, el director del Señor de los Anillos. O el señor director de los Anillos. El señor director está del Señor de los Anillos y señora, por cierto. Bueno, se ofreció voluntariamente para ser el productor ejecutivo de la peli Halo, que es uno de los títulos más conocidos de la Xbox y que se va a rodar en Nueva Zelanda. Yo creo que Peter ya para casa, para Nueva Zelanda, ¿no? Interesante también la noticia y se ha comentado mucho. Bueno, al finalizar la conferencia, el recinto se convirtió en una gigantesca discoteca donde con un catering oriental, unas cervezas, la música y actuaciones de Joanna Dark y, por supuesto, el poder jugar prácticamente a casi todos los juegos del lanzamiento, se dio por finalizada la presentación. Que aquí poniendo de los dientes largos, ¿verdad? Todos Hombre. Los enviados a Ámsterdam. Toda la prensa allí en la discoteca con Qué las envidia. Cervecitas. Bueno, vamos al tema. Venga, otra noticia de Xbox. ¿Verdad? Electronic Arts, que ha presentado su catálogo de videojuegos compatibles con la Xbox 360 y que ya está preparada para, en cuanto salga la consola, pues que salgan los juegos. ¿Cuáles son los títulos? Bueno, pues Need for Speed Most Wanted, FIFA 2006, NBA Live 06, Tiger Woods PGA Tour 06, todo lo imaginable, 06. 06. Y el pack ya de Electronic Arts es FIFA NBA Tiger Woods Madden 06. Sustituir por el número del año y ya está. Y Need for Speed Most Wanted, que se ha unido un poco al pack, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que ya hay un montón de títulos preparados. Por ejemplo, títulos que son también muy esperados: El Padrino, Battlefield 2, Modern Combat y el nuevo juego de la franquicia de Burnout, el Burnout Revenge. El Godfather lo comentamos aquí en Comunicando. Sí, por también. Eso, por eso digo. Bueno, el Padrino, o sea, es de Godfather, sí, Padrino, para, sí, para enterarnos. Y las fechas, sí, hay que decirlo también, que los tres títulos pues no se han anunciado todavía, estos tres títulos adicionales, pero que son también muy esperados, sin duda. Microsoft ha anunciado que lanzará su consola de próxima generación el 22 de noviembre. Los análisis prevén que el gigante del software y segundo fabricante de consolas envíe unos 2 millones de Xbox 360 este año. ¿Y por qué en noviembre? Pues porque luego llega diciembre, y cae en diciembre las navidades. Claro, y los regalitos. Exactamente, pero procuran siempre sacarlo antes para pillar también los días de Acción de Gracias y otras festividades de Estados, claro, Papá Unidos. Papá Noel, cosas así. Para meterlo, no, pero antes, en noviembre, antes para meterlo, y luego ya las navidades. Y también hay otras fiestas en otros países, pero vamos, sobre todo va todo ya de cara a las navidades. Y vamos a ver con los títulos, los lanzamientos de esta semana, ¿no? El primero, Nintendox, que, bueno, pues ya sabes que es para cuidar a tu perro virtual, acariciarle, darle de comer, jugar, adiestrarlo como si fuera real. Puedes ver más información de este título en el programa 26 de Comunicando, que y ya oírlo, ¿verdad? Dijimos, y oírlo, claro. Sale a la venta el 7 de octubre para Nintendo DS en Europa. Torrente 3, además de la película estrenada recientemente, pues Santiago Segura, bueno, es una película, para que os hagáis una idea, los que no conozcáis a lo mejor un poco cómo ha funcionado en España o a lo mejor en otros países, casi 2 millones de personas han ido a verla en el primer fin de semana, así, como quien no quiere la cosa. Por lo tanto, ido a ver juego, y también a partir del 15 de octubre, de la mano de Virgin Play, de los desarrolladores de Virtual Toys, pues Santiago Segura ha prestado su voz y su imagen al videojuego y vas a poder recorrer, poniéndote en su piel, bueno, eso de en su piel, con la libertad que se exige para el tema, pues recorrer Marbella, conducir coches, motos, en fin, vas a poder hablar con los ciudadanos, eso de hablar, ¿verdad? Más bien sería lanzar es abruptos, ¿no? Yo creo, con los ciudadanos, y entrar en los bares a beber whisky de garrafón. Disponible para PS2, PC y Xbox, y como decimos, pues lanzamiento en Europa. Pro Evolution Soccer 5, la nueva entrega de la saga más realista del deporte rey, llega con varias novedades, como por fin el juego online en la consola de Sony. Saldrá a la venta el 15 de octubre de la mano de Konami para las plataformas PC, Xbox, PSP y Play 2 en Europa también. Y SpyToy, por último, que ya lo comentamos, y también convierte tu PS2 con la cámara USB en un sistema de vigilancia y que haces prácticas de agente, pero en casa. Un agente secreto en casa y, con, por supuesto, con juegos incluidos. Puedes ver, como decíamos, un análisis más completo del juego en el podcast número 42 de Comunicando, y sale a la venta el día 15 de octubre para PS2 en Europa. Este listado y más información lo hemos cogido de marystation.com, donde puedes ver pues algunos de los lanzamientos por consolas. Y por último, un tema que nos habéis sugerido los oyentes. Sí, se trata de un reproductor de vídeo para Game Boy Advance SP. Ponemos el enlace en la web porque es un poquillo largo, pero básicamente lo que hace esto es un adaptador que tú metes una tarjeta Compact Flash, la grabas mediante un programa que también te dan, grabas el contenido, los vídeos o los juegos o lo que sea, lo metes en la Nintendo, en la DS, en la SP, Game Boy Advance normal o Game Boy Advance SP, y lo que haces es convertir la consola en un dispositivo multimedia que puede ver vídeos, música, imágenes, fotografías, libros electrónicos y además jugar a juegos de emulación de consolas como por ejemplo la NES o otras consolas. Uh-huh. Realmente un dispositivo muy interesante, y al cambio más o menos sale por unos 28 euros en Europa y unos 25 dólares más o menos en, me imagino que en el resto del mundo, porque te lo envían a cualquier parte del mundo. Interesantísimo, muy y esto bien. También nos sí. lo ha propuesto un oyente que lo comentáramos. Pues nada, ahí queda comentado. Y nosotros nos quedamos ahora con la música de Kapling y este Shine On. Down for a time. buzón. Los mensajes de los oyentes que llegan a Comunicando a la dirección comunicando@comunicandopodcast.com o a través de la web directamente comunicandopodcast.com y te vas a contactar y ahí puedes hacernos llegar tu mensaje. Como ya hemos comentado antes, hay más formas de ponerte en contacto con nosotros y de ponerse en contacto con los demás oyentes, como son el mapa de oyentes y el foro. ¿Forma de acceder a estos sitios? Pues tan sencillo como añadir /mapa o /foro a comunicandopodcast.com. Veamos que todo lo encuentran en la web, que es muy claro, sencillo. Claro, es la mejor forma, yo diría, ¿no? Ahí tienes los enlaces. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Mensajes de los oyentes? Pues vamos allá. Pablo Lara. Mac en un PC compatible. Hola amigos de Comunicando, el motivo de este mail es comentarles algo increíble. Siempre he deseado correr en mi PC, el Mac OS. Hasta ahora solo emuladores han logrado esto, pero hace poco un grupo de programadores sacó a la venta en Bangkok un DVD que permite instalar, según ellos, el OS X86 por solo 6 euros. Tras una pequeña investigación descubrí que realmente funciona y aquí está la página de ellos. Es osx86project.j.org. Apple comenzó a demandar a todo aquel que distribuya la versión, pero el torrent es imparable. Pues muchas gracias, Pablo, por tu opinión y también por aportar información sobre este tema, que es un tema un poco rodeado un poco de misterio, ¿verdad? Como hay por ahí, claro, tienes que bajarte una versión de un sistema operativo que no puede ser, digamos, legal o oficial, porque no está pensado para correr en el ordenador que uno quiere instalarlo. Entonces, claro, siempre tienes que andar un poco pues buscando digamos... en los escondrijillos de la red, vamos a decir, y a través del torrent, pues se puede, del BitTorrent o programas compatibles, pues se puede acceder a ellos. La página osx86project.org, muy interesante este sí, tema. Sí, muy bien. Y sobre todo, que es que es, a mí también parece muy llamativo, ¿verdad? Lo comentamos, creo que en el informe diario fue el caso de Morpheus, o Morpheus, que había instalado 3 sistemas operativos en un mismo ordenador, que había instalado ya no Windows y Linux, no. Windows, Linux y MacOS, los 3, y ahí en plena armonía, ahí trabajando en un ordenador. Sin duda llamativo este tema, y muchas gracias, Pablo, por comentarlo y compartirlo gracias con nosotros, y por oírnos. Escuchar Comunicando, claro que sí. Otro mensaje. Javier Pardo. Los escucho desde Toronto, Canadá. Ayer me actualicé escuchando los podcasts del 40 al 43. La verdad, me gustaron mucho. Bueno, solo unos comentarios. Javier nos cuenta muchas cosas, algunas ya comentadas aquí, que no vamos a repetir otra vez, sobre el tema de la sincronización de los locutores de Comunicando, de que si nos pisamos mucho o poco y tal, bueno, pues oye, intentamos no pisarnos, pero también forma parte un poco, ¿verdad?, de la forma que tenemos de hacer el programa, ¿no? Que yo interrumpo a Nieves a lo mejor me interrumpe a mí, pero que... Es la vidilla, claro. Claro, pues lo hacemos como si fuera una conversación y en las conversaciones pues no está... Sí, bueno, respecto a ese tema... Pido la palabra, por favor. No, normalmente pues un poco va más fluido e intentamos también transmitir esa sensación en el programa. Y respecto a la música, pues sinceramente no hay mucho que decir porque no tenemos planteado ni vamos a hacer nunca una versión de Comunicando sin música, porque no sería Comunicando, sería otra cosa. Y una vez dicho esto, pues nos habla de los mapas. ¡Una solución! Con Internet Explorer eso no anda muy bien. Por eso casi nadie puede colocar su localización desde donde los escucha. Dígales a los oyentes que cuando tengan problemas lo intenten con Firefox. Yo desde allí lo pude hacer de inmediato. El Internet Explorer deshabilita muchas cosas por defecto. Por defecto, digamos. Pues muchas gracias por tu mensaje. Muchas gracias también por esa opinión. Creo que lo habíamos comentado, pero como no estoy seguro, lo decimos ahora. Con este mensaje que nos ha enviado Javier. Y por cierto, desde Toronto, Canadá, que nos escucha y que nos hace mucha ilusión. Mira, a ver si nos llama directamente al móvil también para informarnos más oyentes que quieren ponerse en contacto. Bueno, no creo que sean oyentes, pero que... son cosas que pasan y en este caso son cosas del directo, digamos, ¿no? Ya está apagado el teléfono. Más cosas que tenemos que contar, ¿no? Venga, bueno, muchas gracias a Javier Pardo por escucharnos y por enviarnos todos estos cosas de mapas, soluciones y ideas y de todo. Y además, y por usar Firefox también, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Darkomen. Es que estoy más acostumbrado, no sabía... claro. Enlaces. Me suena a mí. Sí, enlaces, exactamente. Buenos días, José y Nieves. Acabo de escuchar vuestro último podcast en el que me mencionáis. Otra vez le mencionamos aquí, o sea que no ha escuchado el último. La verdad que no me cuesta nada ir agregando las noticias a la cuenta de Delicious. Más que nada porque casi todas las noticias que os mando también las archivo en mi cuenta. Claro, ahora ya entiendo lo que decías. Claro, el último, porque el último es el que estamos grabando. Claro, pero es que es imposible, porque bueno, a lo que íbamos. Que además lo hace con una extensión de Firefox, que por eso hemos cogido también el mensaje, que permite agregar enlaces a cuentas directamente, añadiendo los tags que más te gustan, que no sabes si lo hemos comentado en el taller, y que el enlace es delicious.moddev.org. Sobre el programa Click, también nos comenta un poco y dice que no lo ha llegado a probar mucho, pero lo poco que lo ha probado, que dice que muy bien, que va fenomenal, que es muy sencillo, pero que es que ya es tan sencillo Ubuntu de instalar y desinstalar cosas que, bueno, puede no hacerte falta. Además hay otros programas para hacerlo, está Synaptic, el AppGet, que vamos, que cada vez es más fácil. Y sobre todo, que eso es lo bonito de Linux, que cada vez se le va quitando más miedo a la línea de comandos y se pueden hacer las cosas más gráficamente, ¿no? Que es un poco lo que estamos acostumbrados. Y por último, sobre el tema de las invitaciones, no dudéis en dar mi correo electrónico para ese tema. Tengo unas cuantas y ya no sabe qué hacer el pobre. Nosotros, en vez de, para no agobiar tampoco a los que os hacéis el ofrecimiento, si os parece, preferimos que lo pongáis en un foro o en un sitio donde queráis, cada uno que quiera decir yo quiero compartir mi dirección, y que así lo podáis hacer, ¿no? Para que no haya nadie que luego diga, oye, ya no, y que esté la dirección por ahí rulando y que la gente le siga enviando. Que tú puedas editar luego tu propio mensaje y puedas quitarlo cuando quieras. Por eso lo hacemos de esa forma. Pero que muchísimas gracias, Darkomen, y sobre todo por esos enlaces, ¿verdad? Que nos envía la sección en la red. Yo creo que a Darkomen hay que ficharle ya directamente, porque muchos de los enlaces son de él. Y una vez llegados a este punto, pues llega el triste momento de la despedida. Ya se nos termina, vamos. Sí, oh, hay que pasar rápido, ¿verdad? Jolines. Pues sí, hay que terminar. Los saludos de Nieves Peña. Nieves Pena, ¿verdad? Porque te da pena despedirte. Me da mucha pena despedirme. Y José Antonio Gelado, que bueno, ya gracias sobre las bromas sobre el apellido, ya las dejo a los oyentes que las pueden hacer también. Y que gracias también por estar ahí, por votarnos, por escucharnos y por aguantarnos un poco también, ¿no? Pero solo nos despedimos hasta el 46, ¿eh? Exactamente, que no nos que vamos sí lejos. Será ya el 46. Así que un abrazo y hasta el próximo. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Thank you.